46 minutos pasan de las 10 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Estamos en martes, segundo día de la semana. Estamos en el primero de noviembre, el anteúltimo mes del año. Ya estamos casi en el cierre. Y en materia legislativa acá en Villa Allende suceden cosas. Sí, así es, porque hoy va a haber una audiencia pública por la modificación del presupuesto 2022, algo que veníamos hablando ya hace unos meses atrás, donde se iba a grandes rasgos, ¿no? Lo vamos a resumir, se iba a tocar algunos presupuestos de algunas áreas de la municipalidad. Bueno, finalmente parece ser que esto no va a ocurrir, pero para que nos cuente bien de qué se trata, lo tenemos al concejal de Juntos por Villa Allende, Julio Loza, del otro lado de la línea. Buenos días, Julio, ¿cómo estás? Buenos días, Karina. ¿Cómo te va a vos, a Tucu y a toda la audiencia? Bien, bien. Bueno, queriendo conocer de qué se trata esta modificación, que, bueno, hoy va a ser la primera audiencia pública, ¿no?, que va a tratar sobre eso. Sí, bueno, a raíz de lo que es común en estos casos, digamos, cuando hay un proceso inflacionario tan alto, hay algunas partidas presupuestarias que, quedan desfasadas por los costos que significa. Fundamentalmente, en este caso, estamos hablando de las partidas para combustibles, que, como sabemos, sufrió un impacto y un aumento muy significativo a lo largo del año, y esto ha hecho que las partidas originariamente aprobadas han quedado sin sustento de monto, y hace falta reforzar estas partidas. Pero por el otro lado, y aquí digamos de alguna manera la buena noticia, es que este proceso inflacionario, así como ha hecho que se queden sin monto algunas partidas, por el otro lado ha tenido como reflejo que se aumentara significativamente el aumento de coparticipación que recibimos desde la provincia por los mayores montos recaudados y distribuidos al municipio. Estamos hablando que en este caso y para esta modificación del presupuesto se va a aumentar el presupuesto en 58 millones de pesos sin tocar ninguna otra partida, es decir, sin disminuir una partida vigente, y lo que se va a hacer es reforzar la partida de coparticipación porque ha habido un aumento en la coparticipación provincial a favor de la Municipalidad de Villa Allende. Uh-huh. Y no solamente estamos hablando de 58 millones, sino que el monto en el que va a aumentar la coparticipación con respecto a lo presupuestado va a superar los 100 millones de pesos. Es decir que esto, es una buena noticia en el sentido que no tenemos que disminuir otras partidas para reforzar, por ejemplo, la de combustible, que es la que en este caso estamos reforzando. También se van a asignar fondos para comprar un camión compactador para la basura. Todo producto de este aumento del monto del presupuesto devenido de la coparticipación. Uh-huh. Julio, bueno, sí, como vos bien decís, es una buena noticia porque se iba a lamentablemente quitar de otras áreas municipales para poder hacerle frente a esto. Para quienes quizás no conocen bien o no están muy empapados del tema combustible, esto tiene que ver porque la municipalidad subsidia al transporte público. También, entre otras cosas, uh-huh. Hay un subsidio que se da en combustible, pero también el combustible que utiliza toda la planta de vehículos de la municipalidad en todas sus áreas, es decir, uh-huh. incluido el hospital, incluido el desarrollo social, incluida toda la planta de automotor del municipio, se abastece con estas partidas destinadas a combustible, ¿no? Y bueno, evidentemente el desfasaje que ha habido en el costo de combustible desde diciembre a esta parte, que fue cuando se aprobó el presupuesto, sin lugar a dudas ha hecho que esta partida se quede sin monto. Uh-huh. Y bueno, por eso hace falta reforzarlas y aumentar el monto del presupuesto, y en este caso para aumentarlo deberíamos reducir algunas otras partidas si no tuviéramos este aumento en la partida de coparticipación, ¿no? Uh-huh. Ahora sí, Julio, buen día. Antes que nada, preguntarte por lo que viene y teniendo en cuenta todos estos desfasajes que hubo a nivel costos a lo largo del 2022 y que, nada, ojalá no sea igual el 2023, pero puede ser bastante similar. Preguntarte si es complicado armar un presupuesto, proyectar de cara a un año, a sabiendas de que después, obviamente, por cuestiones lógicas, se puede modificar partidas. Sí, hola Bruno, buen día. Bueno, sí, por supuesto que es el desafío de intentar poner un índice inflacionario lo más racional y lo más adecuado a la realidad posible, ¿no? Esto nunca es posible, porque generalmente se proyecta una inflación y un aumento inferior a lo que efectivamente después sucede en la realidad, ¿no? Porque lamentablemente, para que ustedes tengan una idea, este presupuesto del año 2022 fue proyectado con un aumento promedio entre el 35 y 40%, claro. Y vamos a estar llegando a una inflación casi del 100%. Es decir que la verdad que es imposible y tampoco es bueno que a lo mejor hubiéramos proyectado un presupuesto con un 100% de aumento, porque tampoco, uno pretende que no sean los índices y tampoco es posible prever esto y cargárselo al aumento a la gente, ¿no? Entonces, bueno, después se producen estos acomodamientos en el transcurso del año. Por eso yo decía, es una buena noticia, porque como ha aumentado la recaudación a nivel provincial, ha aumentado la coparticipación que se distribuye a los municipios producto de esta misma inflación, ¿no? Entonces, esto nos permite no tocar partidas, como sucedió en otra modificación de presupuesto, que se sacaron algunas partidas también destinadas a combustible, pero se sacó de otras partidas. En este caso no sucede eso, ¿no? Ya se presentó, ¿sabes cuándo se va a presentar? Porque se acerca la fecha de fin de año, el presupuesto para el próximo 2023. Sí, se ha presentado, hoy ingresa como asunto ingresado tanto el proyecto de presupuesto como el de OIN, al Consejo, y bueno, a partir de ahora lo empezaremos a tratar seguramente. Se fijará la audiencia pública necesaria y a partir de ahí también nos pondremos a trabajar en analizar y discutir el presupuesto. Por lo que he visto en el proyecto, supera los 4.000 millones de pesos el presupuesto proyectado. Uh-huh. No hemos podido ver, porque recién me ingresará hoy, el desagregado de las partidas, en qué se ha reforzado, cuánto es la proyección de corrección por inflación del presupuesto y si ha cambiado de algún modo la metodología del presupuesto vigente, ¿no? Ingresa hoy y a partir de hoy lo vamos a empezar a tratar en el Consejo. ¿Y de cuánto, recordaron, Julio, de cuánto fue el presupuesto 2022? El presupuesto de 2022 era algo así como 2.000 millones de pesos. Casi el doble, más o menos. Sí, casi el doble. Y lo que vi es que el monto supera los 4.000 millones de pesos. Claro. Y es el primer presupuesto que presenta, si la memoria no me falla, la gestión de Teresa Vélez. Bueno. Sí, claro, porque el presupuesto anterior, en diciembre, lo presentó Eduardo Romero. Y por primera vez, esto hay que resaltarlo también, se presenta en tiempo, ¿no? Ha sido presentado conforme lo marca la Carta Orgánica. Generalmente se demora, se pide prórroga. Bueno, claro. En este caso ha sido presentado de acuerdo al tiempo que marca la Carta Orgánica, ¿no? Julio, una más y te corro un toque el tema, simplemente para no dejar el tema suelto y no quede en la nada. ¿Qué pasó con el Aparo Hotel? ¿Sigue la obra, no sigue la obra? ¿Va a continuar? La última vez charlamos con vos y nos decía que era muy difícil que se realice ese puente. Yo, a mi entender, la obra sigue parada, que no deja de ser una buena noticia para los vecinos. Sigue parada porque entiendo el constructor, el desarrollista, no ha completado los trámites en el APRI. Hay una parte de esos requisitos que, como te explicaba la otra vez, depende de una autorización municipal, y la intendenta se ha comprometido a hablar antes de otorgar esta autorización, que consiste en permitirle que apoye el puente sobre la calle Lisboa, que es de la municipalidad, y la intendente se comprometió antes de cualquier autorización de este tipo a hablar nuevamente con los vecinos, con el consejo y también con el consejo de ambiente, que fue las instituciones que estuvimos representadas en esta reunión que tuvimos. Eso no ha sucedido y seguramente hoy desde el consejo vamos a generar algún pedido de informe o algo al departamento ejecutivo, porque entre uno de los puntos que se le exigía al constructor era que despejara el área del arroyo, ¿no? Yo casualmente el domingo estuve ahí en la zona, está todavía obstaculizado el curso natural del arroyo con esta obra que había hecho. Y una de las cosas que le exigía el APRI en su resolución era que hasta tanto se cumplimentaran con los requisitos, despejara totalmente el curso del arroyo, precisamente pensando en que empieza la época de lluvia y eso es un obstáculo que está en el curso natural del arroyo, ¿no? Y eso no ha sucedido, con lo cual posiblemente generemos algo desde el Consejo hoy pidiéndole al Ejecutivo que arbitre los medios para que eso se cumpla, ¿no? Porque esta resolución fue notificada al constructor, también a la municipalidad, y vamos a ver que gestionar para que eso se cumpla. Julio, ¿cómo te va? Te saluda Adrián Gambarte. Hola, ¿cómo te va, Adrián? Julio, ahí te quiero preguntar, ¿qué es despejar el arroyo? ¿Hay algo que esté dificultando ahí la cuestión? En la obra han hecho una excavación para hacer unas fundaciones de uno de los pilares del puente, y eso ha generado que caben y hagan un muro de tierra para que evitar que se invada de agua esa fundación que están haciendo, y eso ha hecho que se desvíe y se obstaculice el curso natural del arroyo con unos montículos de tierra y piedra que es fácilmente advertible desde la calle, que, bueno, por supuesto hace que el arroyo desvíe su curso en esa zona, ¿no? Uh-huh. Ahí en esta parte, ¿tiene facultad la municipalidad para multar en este sentido? No, entiendo que no, porque esa obligación está impuesta por la autoridad provincial, ¿no? Esta obligación de despejar el curso del arroyo está impuesta por la autoridad provincial. Pero sí, al haber sido notificados, tenemos facultades como un municipio, o bien para exigirle a Cornelia que cumpla con esa resolución, o bien oficiar a la repartición policial que impuso la obligación para que la haga cumplir, digamos, para evidenciar que esta obligación ha sido incumplida y exigirle que le ponga un plazo para que la cumpla, ¿no? Uh-huh. Bueno, Julio, te agradecemos este rato con Radio Nexo. Vamos a seguir de cerca lo que vaya aconteciendo, sobre todo con este puente, ¿no? Con la construcción de este Apart Hotel, que la verdad tiene preocupado a toda la comunidad de Villa Allende. Te mandamos un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, seguramente, si ven hoy el orden del día del Consejo, han ingresado temas bastante interesantes como la OIM, como el presupuesto, como un proyecto de tratamiento de residuos. Es decir que estos últimos meses del año van a ser con el tratamiento de proyectos bastante importantes uh-huh. para la ciudad, ¿no? Uh-huh. Sí, sobre todo lo que tienen que ver con el medio ambiente que tan dañado está. Julio, bueno, vamos a seguirla a todos esos temas que realmente competen a la comunidad de Villa Allende, así que son importantes de que estén al aire del anexo. Te mandamos un abrazo. Por supuesto, muchas gracias. No, hasta luego. Hasta allí las palabras de Julio Loza, concejal de Juntos por Villa Allende. Bueno, contando un poco de qué se trata esta modificación del presupuesto 2022. Lo bueno, como él también decía, es que no se tienen que tocar los presupuestos o las partidas presupuestarias de otras áreas de la municipalidad, sino que tienen que ver con un incremento de la coparticipación desde provincia en los municipios, ¿no? Bueno, misma situación para otros municipios, nos deja ahí. Es que en Río se va, sí. Es totalmente habitual, digamos, que se modifiquen los presupuestos, sí. Teniendo en cuenta que es muy difícil acertarle con exactitud a todas las partidas a nivel inflacionario. Y además, siempre generalmente o se modifican partidas o hay una inyección, o se como ahora el presupuesto. Uh-huh. Después, bueno, un dato menor, tiene cierta lógica, digamos, un 100% casi el incremento en el presupuesto para el próximo año que ya ingresó en comparación al de este año. Y después hay que ver. Desglosar ese presupuesto. El presupuesto marca la ideología de una gestión, si se quiere, porque ahí está destinado dónde va todo el dinero que ingresa al municipio. Si va a educación, si va, o qué porcentaje va para acá, qué para allá y demás. Y es la primera presentación de presupuesto de esta actual gestión. La anterior había sido armada por Eduardo Romero y compañía. Uh-huh. Por acá llega un mensaje que dice: hola chicos, buenos días, ¿todo bien? Yo acá en casa descansando de Franco y escuchando las declaraciones de Julio López. Y me parece que aparte de recortar el combustible de los vehículos del municipio, tendrían que controlar en qué lo usan. Mm. Me imagino que esto se hace, ¿no? Se controla, debe haber una auditoría también, ¿no? En mi barrio se ven móviles de seguridad ciudadana, bueno, dice, trayendo trabajadores de la misma área a trabajar como si fueran remises. Eso está bien que se haga, porque cuando los llaman caen tarde o hay veces que ni vienen. ¿Mm? Bueno, ahí se comunica la gente, nos cuenta algunas cosillas. 351-63-23-983, la vía de contacto. Le mandamos un saludo a Elio, que nos escucha desde, bueno, la Polinesia, acá en Villa Allende. Queda mucha mañana por delante. Otro de los temas candentes, esta situación, ¿no? De que despeje el río, no es poca cosa. Uh-huh. Estamos en época estival. Esto de despejar, de estas obras que se están realizando. Tenemos ahí un tapón natural a punto, digamos. No natural. Sí, y recuerdo en declaración de Cornelia, no me falla la memoria, que él decía que si le frenaban lo que era la obra de la Pardo Hotel y del puente, que él no se iba a hacer cargo. O sea, que el privado no se iba a hacer cargo de retirar lo que ya se había construido, sí que se iba a pasar a lo que era, bueno, el municipio y en este caso sería la provincia, ¿no? Uh-huh. Ver también si eso es correcto. Porque, a ver, poniéndose en el lugar del privado, también debe decir, che, pero a mí en un momento me lo habilitaron. Me lo habilitó provincia, me lo habilitó el municipio, yo construí. Bueno, y ahora me sacaron y me dijeron que no. Digo, en eso de quién se hace cargo también. Porque si hay que hacerse cargo de sacar todo lo que ya se construyó, lo estaré pagando el municipio, pero lo estaré pagando los vecinos. Y la vecina, digamos, que aportamos a lo que es el municipio. Bueno, acá a priori no estaba hecho, no estaba autorizada nada. O sea, y cuando se tuvo que hacer la presentación de la papeleta, que era la que mandaba las acciones, no estaban las papeletas, ¿no? Y cuando se piden los informes, no está autorizado esto. Desde un lado. Del otro lado te dicen que sí estaba. Que tenía la autorización en los hídricos de la provincia y que tenían un visto bueno del municipio. Claro. No. Por parte del privado, sí. Claro. Según ellos, tenían absolutamente todo en regla. ¿Y por qué se frena? Porque no estaba en realidad todo en regla. Cuando va a supervisar el APRI, le vuelve a pedir que no es... O sea, no son claros en el momento de decir qué papeles les pidió el APRI. Pero el APRI le vuelve a pedir cierta documentación... Que no está. No está en ese momento. Por eso lo aplazan a que dentro de las 48 horas frenen, no solamente paralicen la obra, sino que además presenten la documentación. Por lo que nos está diciendo Julio Loza... Esa documentación todavía no está y no fue presentada al APRI, por ende, la obra debería seguir frenada y paralizada. Ahora, la otra pata de esto es que les están diciendo, bueno, si la obra está frenada, pero porque ustedes no tienen la documentación, además no fue ni siquiera por un capricho, tienen que despejar el arroyo, el curso del arroyo. Y sí, claramente que sí, porque si no, termina haciendo un tapón peor de lo que sería si el puente estuviese ejecutado, digamos, ¿no? Que es una de las principales preocupaciones de la comunidad de Villa Allende. Entonces digo, si te están frenando una obra por ese riesgo y encima que le tuviste que frenar porque no tenés la documentación que te están solicitando y dejás todo ese... no es escombro, ¿cómo se podría decir? Bueno, en realidad es un montón de tierra del mismo movimiento de suelo y bueno, entonces sí. Estás infringiendo dos veces lo mismo, la misma reglamentación, digamos. Si no por una cosa, por la otra, pero sigue ahí. Sí. Igual ya está, empezamos a entrar a la época estival. O sea, yo me imagino que no es época para hacer estas cosas, digo. Además, ya, una vez pasado noviembre, yo creo que hay cuestiones que no se pueden hacer en ríos. Tengo entendido. No sé, quizá no soy especialista tampoco. 7:00 a.m. en todo el país. Nos quedamos hasta las 13 acá en Anexados. Le mandamos saludos a la gente de 97.5 Sintonía FM en Sal, si puedes. Que nos escuchan desde allá. Nos mandan mensajes, gente. Acá estamos. Nos quedamos hasta las 13. Tu parte más urgente. Soy artesano de tu lado más humano. Y el comandante de tu parte de adelante. Soy inocente de tu lado más culpable, pero el culpable de tu lado más caliente. Soy el custodio de tus ráfagas de odio, el comandante de tu parte de adelante. Guardiando imagen a tu lado estoy mi vida, mañana será un nuevo punto de partida. Soy vagabundo de tu lado más profundo, por un segundo de tu cuerpo doy el mundo. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera? Siempre viajando en un asiento de primera, el comandante de tu balsa de madera. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera? Siempre viajando en un asiento de primera, el carpintero de tu balsa de madera. Soy el soldado de tu lado malvado, el comandante de tu parte de adelante. Perdiendo imagen a tu lado estoy mi vida, mañana será nuevo punto de partida. Soy vagabundo de tu lado profundo, por un segundo de tu cuerpo doy el mundo. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera?